juraste que nunca en la vida me olvidaría. Yo confiado te di mi cariño y me pagaste mal. Me juraste que nunca en la vida me olvidaría. Yo confiado te di mi cariño y me pagaste mal. La liberté de varios eslabones que la detenían. Yo soy muy pobre pero haciendo esfuerzo la pude salvar. Pero confiado en la falsa promesa que ella me hacía, nunca pensé que ella viéndose libre me podía olvidar. Pero confiado en la falsa promesa que ella me hacía, nunca pensé que ella viéndose libre me podía olvidar. El tiempo pasa, la moda cambia y el recuerdo queda. Adriano Salas sigue siendo el mismo y nunca cambiará. Si ella fracasa por doquier que ande y de dolor se queja, cuando me llame entonces el recuerdo le responderá. Si ella fracasa por doquier que ande y de dolor se queja, cuando me llame entonces el recuerdo le responderá.